Manuel, debemos decir que se trata de la primera edición de un gran evento deportivo que contempla hasta 10 campeonatos universitarios europeos. ¿En qué consistirán exactamente estos juegos? ¿Cómo van a llevarse a cabo? Bueno, es una apuesta que ha hecho la Federación Europea de Deporte Universitario de concentrar por vez primera 10 modalidades deportivas en una misma ciudad. Durante 12 días se desarrollarán estas 10 modalidades en diversas competiciones a las que están convocadas todas las universidades europeas, a las que se añade pues también Rusia, Turquía e Israel. Y hasta el momento pues las expectativas que teníamos de cubrir las plazas pues están ya sobradamente cumplidas, valga la redundancia. Ajá. ¿Y qué modalidades deportivas ocuparán los campeonatos, aparte de las modalidades más populares como son el fútbol, el baloncesto o el tenis? Bueno, tenis de mesa, vóley playa, voleibol en modalidad normal, bádminton, fútbol que ya hemos citado, balonmano también, baloncesto, en fin, hasta estas 10 modalidades, quizás la más curiosa, por menos conocida, que la del bádminton, pero tiene un gran seguimiento en equipos universitarios en otros países de Europa. El pasado 21 de febrero tuvo lugar la presentación de los acuerdos de colaboración entre el comité organizador que usted preside y la empresa andaluza de gestión de instalaciones y turismo juvenil. ¿Qué contemplan estos acuerdos? Bueno, fundamentalmente la puesta a disposición de nosotros como organización del Albergue Juvenil de Córdoba como una instalación de referencia para alojar a una parte de los equipos. Son algo más de 200, casi 300 plazas y bueno, ellos nos han ofrecido en un acuerdo de colaboración a unos precios competitivos esta utilización de sus instalaciones, aparte de bueno, de poner a nuestra disposición toda su capacidad de gestión y organización en este tipo de eventos. Recordamos que está con nosotros Manuel Torres Aguilar, presidente del comité organizador del primer Juegos Europeos Universitarios Córdoba 2012. ¿A quién va dirigido estos Juegos, Manuel? ¿Solo a estudiantes de la Universidad de Córdoba o está abierto a todo aquel que quiera presentarse siendo universitario? Bueno, como público está abierto a todo el público. Como participante a las universidades europeas en general. Es una modalidad de competición distinta a la universidad. En la universidad la participación de los equipos es por países. En este caso son universidades las que se presentan, así que bueno, habrá países que tengan más universidades, otros tengan menos, pero en todas las modalidades estarán representados casi todos los países de Europa y ya le digo también Turquía, Rusia e Israel. Manuel, estos son los primeros juegos universitarios. ¿Por qué surge esta iniciativa? Bueno, yo creo que esta es una iniciativa de la Federación Europea de Deporte Universitario que lleva ya mucho tiempo organizando campeonatos europeos por modalidades, es decir, hasta ahora pues se organizaban baloncesto en una ciudad, fútbol en otra, en diversos países, etcétera, y decidieron hacer una especie de eurosiada, ¿no? Una especie de universiada a nivel europeo. La universiada, como saben, tiene una mayor tradición, se celebra a nivel mundial cada dos años, y este proyecto pues se inicia aquí en Córdoba con la convocatoria de 10 modalidades a la vez, que bueno, es un esfuerzo muy importante para los organizadores, y la próxima edición será dentro de dos años en Ámsterdam, que ha sido la ciudad elegida. Ajá. Seguro que ya hay más de un oyente que está interesado. ¿Dónde pueden dirigirse los jóvenes que quieran participar? ¿Qué tipo de trámite tienen que realizar para inscribirse? Bueno, para inscribirse a través de sus universidades les convocan los respectivos servicios de deporte, y luego pues toda la información está en la página web del campeonato, que es www.eusagames2012.com, EUSAGAMES, escrito en español, 2012, el número, .com. Uh-huh. Manuel, aprovechando, bueno, usted es vicerrector de Estudiantes y Cultura de esta Universidad de Córdoba, y en su opinión, bueno, ¿cuál es la actualidad universitaria del deporte? ¿En qué estado se encuentra ahora mismo el deporte universitario? Bueno, yo creo que hablo de nuestra comunidad, a nivel de instalaciones, yo creo que la comunidad de Andalucía, con el apoyo de la Junta, ha conseguido que todas las universidades tengamos un nivel alto de instalaciones a lo largo de estos uh-huh. años. A nivel de práctica deportiva, pues los campeonatos de Andalucía han sido un referente también. Y bueno, luego la verdad que con las circunstancias actuales, pues un poco todos tratamos de rentabilizar al máximo con menos medios las instalaciones y tratamos de hacer llegar a los universitarios el que participen, el espíritu deportivo, que hagan deporte, etcétera. Uh-huh. Hay una edad entre los 18 y los 20 algo años, 25, 26 años, en los que bueno, normalmente desciende la práctica deportiva, ¿no? y bueno, nuestro interés en que se aumente ese precio. Precisamente, Manuel habla de instalaciones. Bueno, parece que hemos tenido, bueno, se ha cortado. Uh-huh. Intentaremos recuperar la conexión, aunque ya casi, bueno, nos quedaba sí. claro todo lo que son estos primeros juegos deportivos universitarios. Tan solo despedirlo, ¿no? Manuel Torres Aguilar, vicerrector de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba. Y vamos a intentar recuperar la llamada. Y si no, pues muchas gracias por acceder a participar con nosotros en este tiempo. Y mucha suerte en estos concursos. Parece que lo tenemos de nuevo. Profesor Torres, ¿sigue al teléfono? Sí, sigo al teléfono. Hemos tenido algún problemilla. Bueno, ya sí, de nuevo estamos... Hay una edad, ¿no?, en la que desciende el nivel de práctica deportiva entre los sí. jóvenes, que uh-huh. coincide con la época universitaria. El reto que tenemos todos los servicios de deporte es incrementar esa práctica deportiva. Uh-huh. Precisamente le preguntaba, cuando perdimos la conexión, que hacía referencia a las instalaciones deportivas, precisamente, y volviendo a estos primeros juegos universitarios, ¿dónde está previsto realizar, en qué instalaciones está previsto realizar, bueno, estos juegos? En primer lugar, en las instalaciones deportivas propias de la Universidad uh-huh. de Córdoba, pero lógicamente, como no son suficientes para albergar todas las modalidades, contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, que facilita todas las instalaciones municipales, y también con dos pueblos de Córdoba cercanos, Encinarejo y La Carlota, que bueno, han facilitado también sus instalaciones, junto con un club de tenis de alto nivel que hay aquí en Córdoba, el Real Aero Club, que tiene pista de tierra batida, que nos ha cedido sus instalaciones para la competición de tenis. Claro, porque precisamente este tipo de eventos siempre, bueno, benefician mucho no solamente a la institución organizadora, en este caso la universidad, sino a la propia ciudad de Córdoba, ¿verdad? Porque hombre, bueno, supongo que se incrementará mucho pues las personas que esos días estén allí en la ciudad. Sí, hay que tener en cuenta que son aproximadamente algo más de 3.000 deportistas, entre técnicos, uh-huh. árbitros, jugadores, responsables de delegaciones. Son 3.000 personas que van a estar en Córdoba durante 12 días, que realmente suponen un impulso económico, en primer lugar, porque bueno, no solo se van a alojar en el albergue, se van a alojar en hoteles de la ciudad, se van a alojar en instalaciones nuestras, van a vivir, a disfrutar de la ciudad, a conocer Córdoba y a conocer Andalucía, y lógicamente a difundir nuestra imagen cuando regresen a su tierra. Pues Manuel Torres Aguilar, vicerrector de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba y presidente del Comité Organizador de los Juegos Europeos Universitarios. Seguiremos informando en lo que queda de curso sobre estos juegos y cómo se van llevando a cabo. Mucha suerte y gracias. Gracias a vosotros por la difusión.